Memoria de cine argentino. Y hoy nos ocupamos de Las aguas bajan turbias. Película nacional dirigida por Hugo del Carril, con guión de Eduardo Borrás, basado en la novela de Alfredo Varela, con música de Tito Rivero, la fotografía de José María Beltrán y la escenografía perteneció a Gori Muñoz. Y el elenco estuvo integrado por Hugo del Carril, Adriana Benetti, Raúl del Valle, Pedro Laxal, Herminia Franco, Gloria Ferrandis, Adolfo Azcarate, Joaquín Petrosino, Eloy Álvarez, Luis Sotero, Mecha López, Jorge Quiroga y Nicolás Fregues. Digamos que es una obra fundamental de la cinematografía argentina y uno de los contados ejemplos de cine de compromiso social dentro del peronismo de época. Esto fue durante el segundo gobierno del general Perón. El guión parte de la novela del comunista Alfredo Varela, encarcelado en esa época durante el rodaje de la película, que fue allá por el año 1951. Clásico de Hugo del Carril. Uno de los hitos del cine argentino, valiente por su temática social, y como en un momento lo fueron también Prisioneros de la Tierra de Mario Sofici, y luego El trueno entre las hojas de Armando Bó, que habla de la explotación que padecían los trabajadores rurales del litoral. Hugo del Carril creó una película donde la fuerza, el vigor y lo sensual de la narración potencian la idea que se transmite y llega con singular pasión al público. La acción transcurre allá por el año 1924, en los yerbatales misioneros, que eran el ámbito de una Argentina oculta y vergonzante. Acusa al sistema de explotación latifundista, por entonces pan diario de todo el país, y exhibe la crudeza del relato a través de imágenes funcionales y expresivas. En las escenas de mayor dramatismo, con la cámara en picado, mostraba a los peones estaqueados en el monte. Tampoco escatimaba el traveling lateral para acompañar la huida de una pareja por el yerbatal. Planos en detalles, por ejemplo, cuando las cabezas de los peones ruedan al río. Ni el manejo de campo contra campo para delatar las relaciones de poder entre los personajes. Auténtico filme de culto y ejemplo de cine comercial militante, que tuvo gran repercusión en el país y ganó premios nacionales e internacionales, triunfando en países competitivos, como por ejemplo el francés, donde se conoció como La Fleuve de Sang en el Festival de Cannes, y ganó la Palma de Oro. También en el cine español, se conoció con el nombre de Infierno Verde, e incluso fue un éxito de mercado estadounidense, con su título original, Las aguas bajan turbias. La película se estrenó el 9 de octubre del año 1952 en la, por entonces, Capital Federal, en el cine Monumental. Hugo del Carril nació el 30 de noviembre de 1912 en Buenos Aires. como Piero Bruno Hugo Fontana, hijo de Orsolina Argentina y Hugo Fontana, ambos italianos. Los padres del pequeño Hugo se separaron cuando el muchacho aún no había entrado en la adolescencia. A los 15 años, cantó públicamente con los hermanos Leguizamón y a los 17 hizo su debut en Radio El Pueblo como locutor y cantor con los seudónimos de Hugo Caures, Hugo Pon y Pierrot. Pero el seudónimo que más gustaba usar era el de Alejo Pacheco Ramos. En el año 1935 se inicia como Hugo del Carril cantando tangos en Radio Nacional y El Mundo. En 1937, el director Manuel Romero lo contrata para grabar uno de sus tangos, Tiempos Viejos, para la película Los Muchachos de Antes No Usaban Gomina. Ese fue el comienzo de una exitosa carrera que solo fue interrumpida por razones políticas que lo llevaron a la cárcel y al destierro, cuando no víctima de la censura y las listas negras a lo largo de varias temporadas. También filmó en Chile, México, España y Francia, y protagonizó un total de 46 películas. Realizó 14 películas donde abordó el costumbrismo porteño, el drama social folclórico, el drama histórico y los problemas juveniles de ambientación ciudadana. Y fue Las aguas bajan turbias, esta película del año 1952, la realización donde Hugo enfrentó con virulencia crítica el sometimiento de los yerbatales misioneros en 1924, y señaló como culpable al sistema socioeconómico de explotación latifundista imperante, con la que ganó la Palma de Oro a la mejor película en el Festival de Cannes. Víctima de un desequilibrio pulmonar, falleció en la ciudad de Buenos Aires el 13 de agosto de 1989, cuando contaba 76 años de edad. Memoria de cine argentino. Hoy con Las aguas bajan turbias y el recuerdo de Hugo del Carril.